Gimnasia verbal, must have. Do you remember that we can use the auxiliary verb must when we're drawing conclusions, drawing logical conclusions? Yes, I remember. If you see a man arrive in a helicopter, you assume, das por hecho, que está forrado. Y dices, he must be rich. Sí. We can use the same verb, of course, when you're drawing conclusions about the past. And here, just like with should, we use have after must. He must have done. Okay. For example, imagine you've just gone to a museum. Okay, in Paris. And you see a pair of trousers that Napoleon, used to wear. Okay, they're very, very short trousers. So what conclusion do you reach about Napoleon's stature? Que debe haber sido muy bajito. Eso es. Entonces, en inglés sería, he must have been short. Okay, must have, nunca cambia. He must, I must have. Okay. Okay. El siguiente, entonces. Un amigo, imagínate, un amigo te cuenta la noche que pasó bajo la nieve en la montaña. ¿Y tú qué le dices? Pues que debes de haber pasado mucho frío. You must have been freezing. Muy bien. Otro amigo te cuenta cómo vio a un tiburón mientras nadaba. ¿Qué le dices? Pues que debes de haber pasado mucho miedo. You must have been terrified. You must have been terrified. Good. Tu mujer te cuenta cómo su abuelo comía 8 churros al día. ¿Y a qué conclusión llegas? Pues que debe de haber estado muy, pero muy gordo. He must have been fat. He must have been fat. Así. He must have been fat. Este es el ritmo que hay que emplear. Have been fat. Eso es. He must have been fat. ¿Cómo sería, por ejemplo, debe de haber sido muy alto con este ritmo? He must have been tall. He must have been tall. Again. He must have been tall. He must have been tall. He must have been tall. Eso es. ¿Y loco? ¿Crazy? He must have been crazy. He must have been crazy. Bien. He must have been crazy. Muy bien, como yo, más o menos. Otro ejemplo, entonces. Tus amigos deberían haber llegado a las 7 de la tarde, ¿vale? Y ahora son las 9:15. Entonces, ¿a qué conclusión llegas? Que se deben haber perdido. Eso es. They must have got lost. ¡Eso! Muy bien. They must have got lost. Muy bien. Let's look at some examples now in the negative, ¿ok? Por ejemplo, te acaban de contar que el Real Aranjuez ha ganado contra el Valencia. ¿Y tú qué dices? Incrédulo. Pues no pueden haber ganado al Valencia. ¡Ojo! Aquí no empleamos must, sino can't. Okay. ¿Ok? Can't have. They can't have done. They can't have gone. They can't have said that. ¿Ok? En este caso, they can't have beaten Valencia. They can't have beaten Valencia. It's impossible. Ok. All right? Bien. Tu marido te cuenta que no encuentra su coche. ¿Qué le dices? Pues no puedes haber perdido el coche. You can't have lost your car. You can't have lost your car. You can have lost your car. Eso es. You can have lost your car. Good. Tu mujer es la exageración personificada y te cuenta su horrible experiencia en el supermercado. Y tú le dices, pues no puede haber sido tan horrible. It can have been... Eso es. It can have been that bad. It can't have been that bad. It can have been that bad. Good. Un compañero te cuenta cómo vuestro jefe le insultó. Y tú le dices, pues no puede haber dicho eso. He can't have said that. He can't have said that. Muy bien.